Bien, continuamos y volvemos a salir a la calle. Lo hacemos, por supuesto, de la mano, de la compañía, de la voz de Julia Arana. Pero muchas gracias por esa presentación hermosa. Y es así, continuamos en las calles, en este momento en realidad sobre la Plaza Independencia, donde se está realizando una radio abierta, esta otra concentración que se realizaba en este marco general de lucha que se está dando acá en Mendoza, por un lado organizaciones sociales movilizando hacia Casa de Gobierno, hacia el Palacio Judicial, y por otro lado la otra rama de organizaciones sociales realizando concentración, radio abierta y un informe para ser entregado tanto al gobierno como también ser expresado mediante una conferencia de prensa. Pero para hablar un poquito más de lo que está sucediendo en este momento, estamos acompañados por Eliana Lucero, quien es integrante de Movimiento Popular La Dignidad, organización que conforma también la CETER. Muy buenos días, Lali, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Juli. Gracias por estar acá presente acompañándonos en esta nueva jornada de lucha. Bien, hablábamos recién de que se estaba reclamando puntualmente, el reclamo más fuerte que se maneja desde acá es por la emergencia alimentaria. Sí, estamos reclamando la emergencia alimentaria, necesitamos que el gobierno nos dé una respuesta clara después de tantos años que nos tiene con algunas propuestas muy insignificantes, tratando de ganar tiempo, nunca algo concreto, se le ha presentado una ley de emergencia, nos dijo que no, nos pidió modificaciones, se presenta una nueva ley con las reformas que se piden, nos estuvieron 2 meses trabajando al respecto de esa ley,